Levantemos las manos todos juntos, porque esto es Merecumbe, donde los árboles lloran, donde los pájaros cantan. Allí te quiero, amor mío, para abrazar tu nostalgia. Pájaros cantan, allí te quiero, amor mío, para abrazar tu nostalgia. Déjame tocar el cielo, déjame tocar tu espalda, déjame ser el primero que enamore tu mirada. Y dice: Baby.